Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. ¿Usas redes sociales? Sí, Facebook. Sí. Sí, Facebook y el Twitter. Sí, Facebook. Sí, Facebook. Y si te pusieras a pensar tu red social ideal, ¿cómo sería? Una red social ideal con toda la gente que te puedas comunicar de la localidad donde vos vivís nada más. O de la provincia de donde vos venís, en el caso mío, por ejemplo. Una similar a Facebook, que se junten todos y que todos estén metidos, que haya mucha gente y que tenga cámara web. Algo más céntrico, en realidad, más a los amigos que tienes y otro más general. Tendría que tener chat, poder ver a los amigos, subir fotos, videos. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación científica que hacemos aquí desde Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a toda la gente de Til y Sarao que nos recibe a través del 98.1 por FM Center. Aquí a mi lado, como siempre, muy cerquita, Tita Sarandón. ¿Qué tal, Tita? Hola, Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Muy, pero muy bien. Me alegro muchísimo, Tita. Sabes que tenemos que hacer un programa hoy. No sé si estabas al creo tanto. Que todos los martes tenemos que hacer un programa. Claro, exactamente. Sí, tenemos un programa, una hora por delante, comprimidísimo el programa de hoy. Muy agitado, sí, ¿eh? Viene peleteado, así un pellet de programa, así un pellet de información, así. Sipiado. Viene sipiado, un programa sipiado. Hacemos el programa de hoy, ¿querés que te diga quién es? ¿Quién es? Para los oyentes, vos, Tita Sarandón, ¿quién les habla? Antonio Mangione, Vanina Brito, la productora, la chica de Tili. Uh-huh. Tengo como un ruido, pero no sé de dónde es. No, y está saliendo todo bien. Iván Gómez. Iván Gómez, porque empieza con I. Qué concentrado que está Iván. ¿Viste cómo es está? Es terrible. Yo creo que está pensando en lo que puede suceder en este programa. Te podés comunicar con nosotros. Solo si querés comunicarte con nosotros a una serie de teléfonos. Así es, nos podés llamar a los teléfonos de la radio al 420-745, también al 420-895. Y el mensaje de texto a 1573-3656. Hay un audio, ¿lo escuchaste? Sí, estuvimos escuchando a las personas hablando sobre redes sociales. Sí, viste que hay un montón de redes sociales. Sí, hay varias. Pero, por ejemplo, yo no sabía que existía Facebook hasta hace 2 años, 1 año y medio, 2. Y empecé a escuchar gente que decía, ¿lo tenés a tal? ¿Lo tenés a este? ¿Lo tenés al otro? A mí me pasó más con el Twitter eso. Que tengo una cuenta de Twitter que todavía no sé cómo usarla. Me dicen que es muy fácil, sí. Pero la verdad que me acostumbré demasiado al Facebook. Sí. Que me cuesta mucho estar en Twitter. Bueno, yo no sabía a qué se referían con lo tengo a este, lo tengo al otro. Claro, lo que tenían eran amigos. Claro. Amigos de Facebook. Amigos, con entre comillas. Hoy vamos a hablar del tema, en particular... Vamos a hablar de Google Más o Google Plus en inglés. Un nuevo formato de Google a salir, a prueba, ¿sí? Que en realidad es como una versión integral del manejo de información y red social. Sí. ¿Sí? Pero nosotros no vamos a hablar de eso. En sumo, opinaremos. O preguntaremos. Quien va a hablar sobre el tema es Alejandro Alonso. Lo tuvimos ya 2 veces en la búsqueda. Columnista en tecnología, por fin. Bien, vamos. Necesitábamos a alguien que nos ayudara un poco a comprender algunas de estas cositas o cosones vinculadas con la tecnología. Una pregunta, ¿hemos asumido que existen redes sociales? Existe una red social, ¿no? ¿Existen redes sociales? Existen redes sociales, pero hemos asumido que las redes sociales, cuando las nombramos, cuando decimos redes sociales, ¿qué son? Hacemos referencia a entornos virtuales. Exactamente. Vos decís red social y ya no es la red. Pensás en la computadora. Sí, a lo sumo, alguien podría distraído preguntar, ¿me estás hablando de red solidaria? Claro, ¿De Juan Carr? Podría ser, sí. ¿No? Pero no, ni cerca. Un temor cuando vos le preguntás a las personas, che, ¿te puedo hacer un par de preguntitas con respecto a redes sociales? Sonamos. Las personas mayores empiezan con que esto seguro es internet. Y claro, te dicen, obvio. No, discúlpame, por ahora no. Claro, no va, pero está bien, sí, yo entiendo lo que decís. Ahora... Sí. Ya que lo hemos asumido, porque hay cosas como que parece que no se van a ir, ¿viste? Llegó la imprenta. llegó para quedarse. Claro, sí. La imprenta llegó para quedarse. Los sistemas que alojan información, uno, los libros, por ejemplo, sí. Y después todos los dispositivos de almacenamiento digital de información. En su momento la tarjeta. ¿Alguna vez viste una tarjeta de computadora que antes almacenaba la información en tarjetas? No, tarjeta. Perforadas. Impresionante. No, disquete. Arranqué con disquete. Arrancaste con el disquete, con el grandote.

que sí, dime que no. Dame tu santa bendición. Dime que tú, dime que yo. Dame tu santa bendición. Dame. Dame tu santa bendición. Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Comunicate con la búsqueda al 420-895, 420-745 o por mensaje de texto al 2652-642168. Fin de espacio publicitario. Hace un tiempo atrás, Tita, leo en un correo que me mandan por ahí. Dice, ¿y vos ya estás en Google Maps? Ah, ¿y eso? Y le digo, sonamos. ¿Así con este tono lo leí? Sí, yo siempre los leo sí, así, ¿viste? Sí. Después como que te increpan, así te che, te increpan y te dicen. Te hacen sentir que estás afuera, ¿viste? Claro, ¿qué? Pero bueno, ¿tenés el Google Más? Y digo, ¿más qué? ¿Más qué tengo que tener? Google Más, ¿vos no sabes lo que es? Entonces, bueno, me invitaron a Google Más, porque al principio es como por invitación. Ah, sí, leí algo de eso. Me inscribí, entonces hice mis círculos de amistades y de mis distintos círculos. Creyendo que entiendo algo de lo que estoy haciendo y me estoy familiarizando de a poco. Y le escribí a Alejandro Alonso y le dije, Alejandro, ayuda, ¿qué es Google Más? ¿Y cuánto más se puede aprender sobre Google Más? Alejandro, ¿qué tal? Bienvenido a La Búsqueda. La verdad es que es un poco como vos decís, todo el mundo empieza a intuir qué es lo que puede ofrecer. Cada vez que aparece un producto nuevo, incluso antes de leer las instrucciones, ¿no? ¿Y qué es Google Maps? Bueno, Google Maps es una red social que tiene, digamos, similitudes con el modelo de Facebook, por ejemplo, uh-huh. Que lanzó Google. Sí. La diferencia que tiene Google es que nosotros, o la mayoría de nosotros, ya estamos haciendo cosas con Google, con otras aplicaciones de Google. Uh-huh. Por ejemplo, ya compartimos fotos en Picasa, que es el portal que ellos tienen para subir fotos y mostrarlas. Así es. Tenemos correo en Gmail, vemos videos de YouTube o subimos videos de YouTube, usamos herramientas como los alertas que tiene el buscador de Google o el Google Docs. Entonces, cuando Google lanza el Google Plus, la cuestión es que integra de alguna manera todas estas aplicaciones, sí. y aparecen todas ellas mezcladas con las funcionalidades de redes sociales. Y ahí la cosa ya es un poco diferente. Eso creo que es el gran diferenciador que tiene con respecto de Facebook. ¿Cómo nota? Vos ya seguramente ya has entrado a Google Más. Hay una experiencia casi escalofriante. A ver. Vos entras a Google Maps y lo primero que hace es mostrarte un montón de gente que vos ya conocés. Es cierto. Y eso es así porque hay un montón de personas que en su momento definieron su perfil, por ejemplo, como te decía, su perfil de Gmail o su perfil de YouTube, o están haciendo algún tipo de actividades de escribir documentos y compartir documentos con Google Docs. Entonces, Google sabe que vos ya interactuaste con esas personas, uh-huh. o chateaste en el Gmail, hiciste algo. Entonces, cuando vos entrás, Google tiene un antecedente, ¿no? Es como Facebook, que hay que esperar. Sí, que sí. Había que esperar en su momento que todo el mundo se subiera a Facebook. ¿Por qué decís que es escalofriante? Porque es bastante interesante el tema de cuánta información tiene Google sobre mí. Uh-huh. También la tiene Facebook, si vamos al caso. La tiene Alejandro, porque nosotros en algún momento, o vos o cada uno de nosotros, puso que qué información podía ser pública, o la tiene porque la hace pública aunque vos digas no. En general, por ejemplo, en el caso de Google Plus hay bastante cuidado con ese tema, uh-huh. precisamente porque en su momento fue algo que se le criticó mucho a Facebook, sí. el tema de la privacidad. Uh-huh. Yo no conozco, digamos, grandes incidentes respecto de información pública, aunque los hubo, o sea, no conozco en mi cercanía, pero los hubo, o sea, cuando Google empezó a hacer algunos relevamientos para Google Maps, se filtraron datos y demás, o sea, hubo antecedentes de información, pero en general yo no los conozco a fondo los antecedentes, pero en este caso nosotros se lo dimos a Google. Cuando abrimos nuestra cuenta, por ejemplo, de Picasa, yo cuando abrí la cuenta de Picasa, que era el portal para fotos de Google, sí. Le di algún dato mío. Está bien. Y en algún momento, Google se hace con YouTube. Uh-huh, así y es. También tenía los datos míos. Y en algún momento descubrimos que con la misma clave y el mismo password yo podía entrar o a YouTube, o a Picasa, o a Gmail. Está bien. Decir, fue como una especie de movimiento envolvente uh-huh. en derredor a los perfiles que cada usuario tenía. De modo que en un momento dado teníamos el mismo perfil en todas las aplicaciones de Google ya, y entonces nos tiene identificado. Y esa es una de las claves que le permite a Google Plus tener los datos de nuestros contactos o tener algunos datos nuestros, o sea, por ejemplo, que nuestras fotos aparezcan rápidamente, uh-huh. apenas entramos a Google Plus. Google Plus no es algo que se lanza de cero, si bien todavía está en fase de testeo, ¿no? Uh-huh. Sino que es algo que se apoya en algo que ya existía. Bien, ahora tengo una pregunta. Estuve buscando esta tarde en algunos lugarcitos por ahí y las personas reclamaban siempre por una invitación, poder acceder a una invitación. Sí. Sé que las invitaciones las tienen pocas personas, pocos sitios, y las están distribuyendo, pero quería saber con qué criterios, que era lo que se preguntaba claro. la mayoría de los usuarios. El tema esto es más viral. La cuestión es más o menos así. En el momento en que yo lo conozco, por ejemplo, a Antonio, y lo integro a uno de mis círculos, y ahora voy a explicar un poquito qué es eso, uh-huh. si me das 2 minutos. Sí, dale. Google, ¿qué hace? Recoge el perfil de Antonio y le dice, mirá, alguien te está invitando a Google Plus. Está bien. Y de hecho, ya por lo que decían hace unos días, ya andaban en los 20 millones de usuarios. Vaya. En esta etapa está en crecimiento exponencial. Pero, no es una invitación específica como podía ser la de Gmail, que uno tenía que esperar que le llegaran. Acá la cosa es más dinámica, es decir, si estás en mis círculos es muy probable que Google Plus te invite. Ajá. Todavía está en fase de beta, de hecho, por ejemplo, hace unos días la gente de Google Plus decía a las empresas no inscriban empresas todavía, porque todavía lo estamos probando, y estamos en fase, digamos, de hacer cambios y demás. Uh-huh. En unos días salen actualizaciones en fase a la reglamentación de la información que van enviando los mismos usuarios. Ellos van haciendo modificaciones y demás. O sea, está todavía en fase beta, todavía no está abierto. Ya en fase beta tiene 20 millones de usuarios. 20 millones, o sea, sí. Es interesante cómo se da ese fenómeno. Y hay gente que ya lo está empezando a usar asiduamente y en cosas muy interesantes. Uh-huh. Lo de los círculos es una diferencia respecto de lo que fue, por ejemplo, cuando fue la entrada de Facebook. Sí. O sea, Google aprendió que tenemos tantos amigos que no pueden ser todos amigos en el mismo nivel ni en los mismos ámbitos. En la vida real tampoco funciona de esa manera. Sí. Entonces, ya de entrada nos dice, Usted tiene distintos círculos en los que se mueve. Tiene su familia, tiene sus amistades laborales, tiene sus amistades de ir a jugar al fútbol, tiene sus amistades de otras actividades. Bueno, cuando te propone un perfil para interrelacionarlo con vos, para que sea tu amigo, entre comillas, sí, ya te dice en qué círculo querés ponerlo. Está bien. Y podés ponerlo más de uno. Uh-huh. Y eso es bastante interesante porque ya después, cada vez que vos mandás información, o sea, publicás información, podés elegir inmediatamente a qué círculo lo envías para empezar, información. Claro. Uh-huh. Entonces hay una cosa mucho más fina en cuanto a la difusión. Ahora, Facebook tiene algo similar. Amigos, sí, Facebook tiene grupos, pero los grupos no son tan no está puesto de una manera tan la palabra no es coercitiva, pero digo tan natural. Exactamente, está bien. Sí. Es decir, hay que hacer el trabajo. Además me parece que todos pueden ver en qué grupo está cada uno, lo cual me parece muy invasivo. Uh-huh. Porque sí, digamos, mis amigos de mis amigos y mis amigos y mi familia y mis mejores amigos pone. Y es como feo verle no verse entre los mejores amigos de los amigos. No, además ese trabajo hay que hacerlo a posteriori. Y cuando vos ya tenés 300 sí, amigos, no tenés cierto. Ganas de hacer ese trabajo. Es cierto, es cierto. Pasa algo parecido con Twitter. Twitter se dio cuenta tarde, o mejor dicho, lanzó los grupos de las sí. listas de Twitter un poco tarde. Entonces, cuando ya tenías 400 contactos, uh-huh. Seguías a 400 personas, tenías que ponerte en una tarea de ponerte a clasificar. A ver, este es periodista de política y me interesa porque puedo claro, leer los comentarios sí. políticos. Entonces, toda la lista de periodistas de política, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Esa sí. es una de las cosas interesantes que tiene, pero tiene dos o tres cosas interesantes adicionales. A ver. Una de ellas es lo que te llaman quedadas. Son como reuniones, digamos. Sí. O sea, varios de tus contactos pueden estar en el mismo momento en la compu sí. y hacen chat, incluso chat con video. Uh-huh. Y la verdad que es una experiencia que por lo que estuve viendo en la web, yo lo usé muy poco, pero por lo que estuve viendo en la web está bastante bien y ya se empezó a usar con usos bastante creativos. A ver. Por ejemplo, alguien estaba dando cursos de música uh-huh. a través del chat de video. Otro estaba dando un cursito de el taller literario, por uh-huh. ejemplo. Bien. O sea, ya la gente le empieza a encontrar aplicaciones a esto. Una de las cosas que se puede hacer con el chat de video, eso sí lo probé, es agarrar un video de YouTube. Sí. Vamos a poner el caso, me pasó. Peter Capusotto. Bien. Un video de Peter Capusotto. Estábamos con tres amigos. Sí. Entonces, tomás un video de Peter Capusotto, le pones la identificación del video, que es el link del video, sí. dentro de Google Plus, uh-huh. y entonces todos tus amigos pueden ver el mismo video y comentarlo. Excelente, me encanta eso. Entonces está mucho más integrado eso. Tenemos de la misma manera se pueden usar otras aplicaciones. También trabaja con los Docs y con otras cosas. Ah, pero ¿puedo compartir y trabajar a la vez como si fuera, te acordás, Google Wave? Es que Google fue aprendiendo de eso. Está Por bien. Ejemplo, una de las cosas que es interesante es cómo te va escalonando los comentarios. Sí, sí, sí, sí. sí. Eso lo fue aprendiendo Google. Bueno, Google, esto no es gratuito. Google tuvo Google Buzz, sí, creo que se llamaba uno, el otro es Google, sí. Google Way. En este último Google Way yo en su momento entré, era muy denso, muy pesada la interfaz, sí. por decir, o sea, tardaba mucho en cargarse y demás. Y eso lo aprendieron rápidamente y entonces por ejemplo, esta interfaz que tiene ahora es mucho más liviana. Parece que no tuviera nada. Sin embargo, está todo ahí. Ale, tenemos un minuto, lamentablemente. ¿Cuál es la red social que se viene o que queremos? Bueno, si vos me preguntás cuál es la red social que quiero yo, es algo que es algo complicado. Porque yo tengo mis prevenciones con respecto a mi propia intimidad. Ajá, está bien. O sea, la red social que yo quiero debería tener un buen control de lo Bien. Que es la privacidad. Bien. Por Bien. Otro lado, tendría que ser una red que me permita compartir cosas. Una idea muy interesante que surgió en el audio que pusiste de entrada, es decir, yo tendría que poder ponerme en contacto rápidamente con gente de mi área, en el área donde yo vivo. Está bien. Un tema de pertenencia. Sí, se entiende, sí. Y sí. Una cosa que a mí me gusta mucho de Google Plus y que a mí me gusta para incluso para mi trabajo, es uh-huh. el hecho de los intereses. Está bien. Que esa red pudiera reflejar, o sea, pudiera mostrarme cosas de interés y poder compartirla con gente que tenga el mismo Está interés. Bien. Creo que viene por ahí. Alejandro, muchísimas gracias. No, por favor, Antonio. Muy saludos amable. A la audiencia. Este fue Alejandro Alonso, es periodista, científico, especializado en tecnología, columnista de La Búsqueda. ¿Vamos a la pausa? ¿Y después volvemos con la otra entrevista? ¿Sí? Listo, vamos, ya. Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Programa sipeado, como dijiste. Bastante. Sí, un programa sip. Pues sabes que siempre me interesaron estos temas vinculados a la autoayuda, ¿no? Sí. Fue un boom en su momento. Tal vez nuestro columnista me corrija, pero por lo que pude averiguar durante esta semana, la autoayuda tiene sus orígenes allá por 1960 y tantos, 1970, empiezan a aparecer los libros de autoayuda. Si vos haces una búsqueda rápida hoy en cualquier librería, vía internet, por ejemplo, hay más de 1000 textos que se pueden vender en una librería, como Santa Fe, ¿sí? Sí. Jenny. Mira. ¿Sí? Más de 1000 títulos que están catalogados como de autoayuda. Hay otros tantos también de ciencia, que están catalogados como que tienen algo que ver con la ciencia. Sin embargo, si querés ponerte fino, se encuentran cosas notables. Por ejemplo, hay más libros de autoayuda para la mujer que para los varones. Puede ser. Incluso con Vanina estuvimos en una librería y casi la mitad de la vidriera de la librería estaba con libritos de autoayuda. ¿Por qué tiene tanto impacto la industria editorial de la autoayuda? Porque se consume además mucho. Sí. ¿Qué es lo que dicen esos libros? Y la gran pregunta, no sé si la mejor pregunta, la gran pregunta, la más repetida, es ¿para qué sirven? Ricardo Gómez Vecchio, psicólogo, columnista de La Búsqueda. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Para qué sirve un libro de autoayuda si esa es la pregunta que hay que hacerse? Todo un tema, ¿no? Porque vos sabés que hay opiniones bastante controvertidas esta. Incluso hasta los mismos psicólogos, psicoanalistas, algunos dicen que son buenos, que sirven, otros que no. Uh-huh. Yo te puedo, si querés, dar la opinión de algunas que estuve ahí recopilando, buscando por internet, de algunos psicólogos y psicoanalistas, algunos conocidos como Adair Feinstein, por ejemplo. Sí. Para él dice que la autoayuda es posible, que los libros estos sirven porque dan instrumentos, orientación y pautas generales para uh-huh. solucionar los problemas de la gente. Sí. Pero él dice algo que es muy importante, que tienen un tope de utilidad. A ver. Digamos, que está en el propio dinamismo de lo que es el inconsciente. Que la idea de que uno puede arreglar sus cosas es muy tentadora, pero que no hay que entusiasmarse demasiado porque estos libros para algunas cosas sirven y para otras no. ¿Y cómo identifica entonces uno a sí mismo primero para estar en condiciones de elegir el libro, o no sé, los capítulos del libro o las secciones del libro que sirven? Mira, en principio leer autoayuda no está mal como lectura y como modo de interesarse e informarse sobre algunas cosas tienen que ver con la psicología, con el ser, digamos. De hecho, la autoayuda es un género. Uh-huh, sí, sí, está sí. Controvertido donde surgió. Algunos dicen que surgió en Estados Unidos en contextos religiosos que tenían el fin de que las personas que se sentían mal psicológicamente lo pudieran aliviar sin tener que recurrir a lo que ellos llamaban las corrientes terapéuticas ateas. Así es. Que querían curar sin acudir a Dios, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero otros dicen que no, que en realidad el género de autoayuda es muy antiguo. Algunos dicen que el primer libro de autoayuda lo habría escrito Hesíodo. Sí. Sería ese famoso libro de Hesíodo que se llama El trabajo y los días. Uh-huh. Los trabajos y los días. Lo escribió hace como 2800 años, ¿no? Era griego Hesíodo. Sí, sí. Yo lo estuve hojeando hoy en internet, a los que les interese curiosear lo pueden buscar y lo van a encontrar. Tiene un formato bastante interesante, parece un libro de consejos sobre ciertas cosas de la época para cómo estar bien y cómo no tener problemas, ¿no? Ajá. Hasta cierto punto se puede considerar un antecedente tal vez de la autoayuda. Está bien. Pero hoy, bueno, evidentemente el género es todo un boom editorial. Por ejemplo, sí. Según la Cámara del Libro, en Argentina se registraron en el año 90 41 libros de autoayuda y en el 2003 ya se registraron 246. Uh-huh. Y esta cifra ha ido creciendo más o menos en esa proporción. Hay autores como Jorge Bucay, por ejemplo, que son bestsellers, que tienen, no sé, hay un libro que es El camino a la autodependencia que ya lleva más de 30 y pico de ediciones y claro. Así. Ahora, si te interesa, te puedo dar mi propia. Me encantaría. Opinión. Y después tengo una pregunta para hacerte. Sí, cómo no. Yo calificaría al género de autoayuda como un género de libros de recetas psicológicas, por decirlo así, ¿no? A la perinola, recetas. Para hacer una comparación, sí, que sea comprensible. Si vos leíste un libro de cocina, o cualquiera que leyó un libro de cocina e hizo un plato, debe tener la experiencia de que después lo hizo un amigo de él y le salió distinto. Uh-huh. Bueno, yo creo que con estas cosas pasa lo mismo, ¿no? Uh-huh. Las recetas psicológicas son peligrosas. Para mí los libros de autoayuda tienen un defecto que es el que tienden a homogeneizar, digamos, a dar soluciones que sirven para todos. Uh-huh. Y algo que realmente la psicología tiene muy claro es que cada ser humano es único e irrepetible, tiene su historia, tiene su contexto de vida. Es decir, que lo que para una persona puede funcionar para resolver un problema, para otra tal vez no. Y lo que tiene de interesante la psicoterapia es que trata a cada persona como un individuo, como una persona diferente, y ayuda a que cada persona encuentre su propio camino, se comprenda, alcance una mayor conciencia de sí mismo y se conozca más. No digo que la autoayuda no sirva en parte para esto, pero en muchos casos puede ser una buena guía, pero me parece que también en muchos casos es indispensable recurrir a una ayuda de un profesional. Leyendo... Disculpa, sí, una última comparación, sí, así, para decirlo en términos sencillos. Es como, viste, cuando estás viendo un partido desde la tribuna, sí, un partido de fútbol, supongamos, que vos decís, uy, mirá, cómo no se la pasó ese que estaba solo. Sí. Bueno, el tema del psicólogo es más o menos así, ¿no? Vos ves de afuera las cosas y parece que uno viera cosas que a uno le saltan a la vista o le resultan evidentes, pero para la persona que está sumergida en el problema, no son tan simples de ver. Sí, me trajiste a la mente a Messi en este momento. Pero creo que lo voy a superar. Ricardo, otro aspecto que me resulta interesante es que las personas a veces se vuelcan a un libro de autoayuda, o a varios, sí, con el supuesto que lo que está escrito ahí no solo que le va a ayudar potencialmente, digamos, va con esa expectativa que es lógica, sino que además lo que está dentro del libro, el contenido, es acertado, la forma en que está escrito, exactamente, la información, importante, los consejos, y haciendo un escaneo así al azar de párrafos de varios libros esta tarde, sí, el contenido de algunos, varios, es alarmante. Sí, sí, es verdad. Desde el texto que es absolutamente vacuo, sin ningún contenido, es decir, una, sí, cuestión, a ver, de una, no sé, de un algoritmo sintáctico de dónde poner el sujeto y el predicado y nada más, pero semánticamente no dice nada, hasta cuestiones bastante embromadas respecto de qué hacer con la salud, de entregarse una frase que recuerdo, entregarse al pensamiento antes que desesperar ante la muerte, decía, una cosa que no se entiende. Claro, no se sabe de qué no me costaba entender de qué estaba hablando, leía, sí, tres párrafos para arriba, seis para abajo, y no sé si eso está contemplado, si alguien, digamos, no es porque esto tenga que ser atendido por el psicólogo, pero me imagino que no siempre es un shock para la persona que lo va a leer, por la expectativa que tiene, encontrarse con este texto. A mí me resulta un poco violento en algún momento. Mira, reforzando esto que vos decís acerca de que, bueno, en realidad el que no está en el tema o no es psicólogo, psiquiatra, digamos, o no es especialista en la salud mental, no sabe si un libro es bueno o es malo. Exactamente. Más que por lo que le dice la vecina o un amigo, ¿viste? Uh-huh. Y en relación con esto, vos fíjate que dentro de un top 10 de libros de autoayuda, por ejemplo, no sé si es el actual top 10, pero es bastante reciente. Figuran desde libros como Tus zonas erróneas, que es un clásico de autoayuda, sí, sí, de un doctor Wayne Dyer, pasando por otro libro que se llama El poder de la hora, de un tal Eckhart Tolle, que está primero en el top 10. Sí. O el secreto de Rhonda Byrne, que tiene una premisa tan simple como que si piensa lo que quieras y lo obtendrás, ¿no? Mirá, sí, qué bárbaro. Y por otro lado, dentro del top 10, sí, está un libro como El hombre en busca de sentido de Viktor Frankl, que es un clásico, así es, sí, dentro, sí, de la, sí, psicología, un libro... Así que, o La enfermedad como camino, otro libro bastante interesante de Howard Deffelsen y Rüdiger Dahlke, que también es un libro bastante interesante. Es decir, que ahí está la Biblia y el calefón. Y esto apoyando lo que vos decís, que no todos los libros de autoayuda son iguales. Exactamente. Y de hecho, para mí el libro de Viktor Frankl, no es, si bien acá está catalogado como en el top 10 de autoayuda, no es un libro de autoayuda, sin duda, ¿no? Está bien. Así que bueno, ya te digo, yo creo que... Una experiencia personal... No te va a hacer mal, te puede ilustrar en algunas cosas, pero si crees que con eso vas a solucionar tu problema, me parece que estás confundido. Es como si pensás que comprando todos los libros de Hágalo Usted Mismo vas a resolver todas las cuestiones manuales que tenés que hacer. Entiendo. Algo así, ¿no? Ricardo, muchísimas gracias por tu colaboración. No, al contrario, gracias a ustedes y que sigan bien allá. ¿Hace frío por allá? Hace frío. Bueno. Estamos con frío. Es el invierno. Sí, exactamente. Que sigan bien. Igualmente. Hasta luego. Ricardo Gómez Vecchio, psicólogo, columnista de La Búsqueda. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algo de música? Un cachito de música. Vamos con un cachito de música entonces. Si yo me fuera algún día a la tierra que yo soñé, entendería que te vinieras, pero si no, yo solo miré pa' bailar con mis hermanos. Yo quiero conocer. Comienzo de espacio publicitario. Vos vas a cambiar la historia. Bienvenido al lugar indicado. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Elegí estudiar en la Facultad de Ciencias Humanas. Elegí una universidad pública, gratuita, con ingreso irrestricto y no eliminatorio. Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis. En Humanas, cambias tu historia. Guía UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba, y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Con la entrevista que vamos a hacer ahora, batimos un récord en La Búsqueda. ¿No tenemos entrevista en este momento? Esta es la productora riéndose el estudio, yo no te puedo creer esto. Bueno, le mandamos un abrazo a todas las personas que nos están escuchando, para Maga, que también está en la sintonía de la radio. Y sabes que te puedes comunicar con nosotros al 420-745 o si no al 420-895. Ya nos estamos yendo casi. Pero yo creo que deberíamos dejar esto acá, Antonio Mongione. ¿Puedo decir que sí? Sí, porque ya es muy tarde. Bueno, no sé, lo decía la productora, viste que yo soy un poco de decidir. Tenemos un problema, entonces no tenemos la conexión, tenemos un problema de conexión. Eso es lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Sí. Qué increíble, che. Bueno. Decime. Por lo menos no se nos cortó la luz. Está muy bueno. Todos pensaban que eso iba a pasar hoy, a esta hora, y no pasó. ¿Por qué? Porque vine yo. Claro, claro. La cuestión es que en algún lado esto se tenía que cortar. Pero no, bueno, adelantemos el cierre mientras intentamos hacer una comunicación. Sí, ¿sí? Me parece que ha sido un programa más que rico el de hoy. Porque hemos visto varias cosas en redes sociales. El tema de pensar una red social ideal para muchos se nos torna un poco complicado. Sí. Pero yo creo que esto de lo que estuvimos hablando hoy, del Google Plus, va a estar bueno. Yo voy a entrar, como hice con el Facebook, voy a ver qué está pasando ahí adentro y seguramente me voy a enganchar y con el tiempo vamos a encontrarnos por ahí, Mangel. ¿Querés que te invite? No, por ahora no me siento preparada, déjame. ¿Querés? ¿Te puedo invitar? Mándame la invitación. Te puedo invitar. Mándame la invitación y yo la voy a aceptar en algún momento. Ok. Déjame comentarte algo respecto de la noticia. No va a poder salir la entrevista, tenemos un problema sí. Que tal vez no podamos resolver en el corto tiempo. Respecto de la noticia que yo di, cosas similares no ocurren todos los días en Argentina. A ver, no es que no se haga investigación acerca de los efectos tóxicos de ciertos herbicidas y pesticidas, no es que no se hagan investigaciones, afortunadamente cada vez más, sobre el efecto sí. A nivel de comunidades, no solo a nivel de ecosistemas y comunidades vegetales y animales, sino cada vez más acerca de tipo epidemiológicos en seres humanos. Es que todavía resta encontrar una adecuada coordinación entre gobierno nacional, gobiernos provinciales y sobre todo las intendencias con los gobiernos provinciales y sobre todo las intendencias de los gobiernos provinciales de ponerse a trabajar en el control. Sí. Argentina sí. ¿Cuánto faltará para eso? Está arrancando muy de a poco, pero sobre todo por presión social, pero en el control, es decir, el famoso caso de los inspectores y los técnicos que controlan. Los productos, los herbicidas, los agroquímicos, pueden ir las máquinas a lavar sus tanques pasando por la ciudad o tienen que haber un camino alternativo o un centro en donde se, además de lavarse, el agua que se utiliza para lavar es tratada de manera de que no llegue a los campos, no circule por acequias o cordones cunetas, ¿se entiende? No, eso no tiene que pasar. Ahora, no es que en todos los casos no haya legislación, hay legislación. Entonces hay que hacerla cumplir. Exactamente. Pensar en los trabajadores. El otro día estaba en Info Universidades y hay un estudio sobre trabajadores rurales que están en contacto permanente con plantas que también afectan a su salud porque también sufren el paso de estos agroquímicos y pesticidas permanentemente. Exactamente. Personas que mueren de cáncer y poblaciones enteras. Niños con deformaciones en varios lugares de la Argentina y todo eso. Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, vuelvo a lo de Google Plus. A lo de Google Más. Vas y venís. Voy y vengo. Vos me avanzaste con Google Más. Yo quería empezar por la noticia. ¿Qué pasa con Google Más? ¿Cuál es mi visión, mi red social, dado que de alguna manera soy usuario de red social, más en Facebook que en Twitter? Todavía no termino de asimilarlo. En principio, acuerdo con Alejandro, una cuestión de la privacidad un poquito más, ¿sí? La cantidad de información que uno tira por ahí es mucho. Hay como una exacerbación esto de tirar la información de uno casi en cualquier lado. Esto no ocurría antes, uno era más cauteloso. Hay, en todo caso, ahora el documento ya quedó guardado. Afortunadamente no hay que salir con el documento, por lo tanto la información más privada tuya está a salvo. Sí. Pero sin embargo compartimos mucho de nuestra información, alguna muy interesante y otra que ni siquiera nos damos cuenta. Esto es porque no nos damos cuenta hasta estamos diciendo todo el tiempo dónde estamos y qué estamos haciendo. Así que se sabe si estás en casa, si no estás en casa, si estás en tu oficina, si no estás en tu oficina, qué te está pasando, cuál es el estado de humor que tenés. ¿A qué hora dejas tu oficina? No es un tema menor, es con quién estás, si estás con hijos, con familia. Que le tengas que llamar amigos a todos los contactos que tengas también, es una resignificación de esa palabra que ha sido muy importante durante mucho tiempo y ahora amigo es cualquiera que vos tengas agregado en el sí, Facebook. Y además o capaz que lo agregaste para averiguar, no sé, un precio porque era un técnico. Sí. Y ahora es tu amigo y en Facebook. Y ahora es tu amigo, sí. Y andás a sacarlo. Y no te vas a librar de él. Y andás a sacarlo. Y si vos lo bloqueás, al tipo le van a avisar que lo bloqueaste. Exactamente, sí. Facebook es muy botón en ese aspecto. Esa es una. El tema de la privacidad. Por otro lado, esto que vos decís, esta cuestión de redefinir los vínculos. Me parece todo un desafío. Lo estamos naturalizando. Sí, a mí yo todavía me divierte Facebook. Yo lo uso más que nada para divertirme. Es un escape. Pero también la dinámica que se da es muy llamativa. ¿Quiénes son los contactos más frecuentes con los que interactúan con vos? ¿No es casuales? ¿Quiénes son? ¿Quiénes no? ¿Quiénes no reciben tus mensajes? Es muy interesante. Uno por ahí, hay gente que se vuelve muy loca con estos temas. Yo en particular no me preocupa mucho, pero sí el análisis acerca de si estamos naturalizando o no esta, no sé si decir liviandad del tema de la amistad, porque no es eso, sino cómo están cambiando la definición de las palabras que antes nos eran muy caras, muy sentidas, y ahora parecen ser como un poquito más distantes, nada más que eso. Y la otra, ya que lo uso, a mí me gustaría tener todo en una sola cosa. Y esto es algo que no ofrece Facebook y sí ofrece Google Plus. El hecho de poder compartir desde la foto, que lo hace Facebook, pero a la misma vez poder manejar archivos, para mí que en mi trabajo es muy útil este tipo de cosas y poder estar revisando un manuscrito, por ejemplo, acá en Estados Unidos o en Uruguay y en Chile y en Mendoza, cuatro personas a la vez y estamos intercambiando o inclusive en la cuestión periodística yo te pueda mandar un archivo a vos lo estás editando y yo estoy viendo el mismo archivo, apenas vos haces enter, yo ya tengo la cuestión grabada en ese ambiente virtual, no tiene que llegarme a mí, ya está cargado ahí, eso es algo imperdible. Imperdible. Tiene que ver con los usos que cada uno le tiene que dar. Exactamente. Por ejemplo, los chicos en el Facebook, los más jóvenes, usan esto de el que tiene más amigos es el mejor en Facebook. Ah, sí. Entonces sí. Ahí se produce un problema con bueno, el tema de la privacidad y todo después, esto. Después podemos hablar peligroso. Acerca de si, además de no estar redefiniendo estas cosas, acerca de los vínculos, las amistades, si además no estamos exagerando un poco. Uno siempre habló de que tengo un amigo, también lo decís en Facebook. Tal vez signifiquen cosas distintas, pero hablamos de la misma manera, tenemos los mismos códigos. También cuando uno era chico decía yo tengo más amigos en el barrio y eso era símbolo de estatus o de que eras popular. Tal vez no ha cambiado tanto ahora con Facebook, pero el Internet lo hace más vívido, más intenso y además más rápido. Esa es mi opinión al respecto. ¿Nos vamos? ¿Nos tenemos que ir? Sí, nos vamos, nos echan. La productora está, mira, sí, superada. Hoy está atacado. Hicimos el programa de hoy, Tita Sarantón, quien les habla, Antonio Mangione, en la puesta en el aire del programa, Iván Gómez y en la producción, Vanina Brito. Nos encontramos en una próxima emisión de La Búsqueda. Chau. Chao. No pensaría que no la quiero, que paso de ella, que nunca para mí lo primero. No pensaría que es la más bella del mundo en parte del extranjero. Y si me encuentro con ganas de verla, trepo por los alambres que tiene la verja, salto volando hasta tenerla cerca. Y si me cruzo de cara con ella, parece que se apaguen todas las estrellas, un apagón. No sé qué tiene en la cara.